¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Emanuel Acosta y esto es Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Neofit, que nos presenta su track The Day You Left, perteneciente al compilado Tunguska Electronic Music Society. Este compilado de Tunguska pertenece a una comunidad de creación cooperativa entre músicos, productores, DJs y compositores que comenzaron a trabajar desde el año 2007 y que toman su nombre de un evento, un fenómeno extraño, una explosión extraña que sucedió a principios del siglo pasado, en el año 1908, en la región siberiana de Tunguska. Este evento, que fue una fuerte explosión y que muchas teorías lo atribuyen a la caída de un objeto celeste, pero que aún no está del todo claro, es la inspiración para la comunidad electrónica de Tunguska, y de ahí toman el nombre para empezar a crear música emparentada con la electrónica y propiamente con el género chill out y el groove. Los van a poder encontrar en www.tunguskagrooves.com, y este track pertenece al volumen 2 del compilado de la comunidad Tunguska Electronic Music Society. Ya llevan tres volúmenes y van a poder encontrar una diversidad bastante grande de propuestas en torno al chill out y al groove. Son bastantes tracks y se les recomienda ampliamente este sitio de tunguskagrooves.com para todos aquellos que gusten del chill out, que es nuestro género en torno al cual girará este programa de Revolución Sonora. Vamos a escuchar otro track de Tunguska Electronic Music Society, ahora perteneciente a Mandrágora, que nos presenta Sagra Marsh. Y regresaremos con más chill out a este jueves de Revolución Sonora. Revolución Sonora por el 97.3 FM.

Y ya estamos de regreso en Revolución Sonora. Escuchamos a Azraq con su track The Dance of the Oracle. Este proyecto de Azraq pertenece a Juho Nieminen, originario de Finlandia. Él empieza a trabajar desde muy joven con la música. A la edad de 6 años toma clases de piano y a los 13 comienza a tocar la guitarra eléctrica. Siempre tuvo un interés muy fuerte por la música, a pesar de que su formación posterior y universitaria sea como matemático, como matemáticas aplicadas a la tecnología. Y así es como incursiona en la música producida por ordenadores, y su primera incursión aquí es a través de el software Fast Tracker 2, una plataforma libre de producción musical con la que él comienza a experimentar alrededor de 2007. Y después de ahí se va a integrar lo que es el MIDI a su música. Van a poder encontrar más información de él en http://koti.mbnet.fi/Azraq. Azraq se escribe Azhrak. Y también lo van a poder encontrar en Last FM y en algunos otros sitios. Ahí van a poder encontrar una descripción amplia de su trabajo, y también van a poder descargar varios tracks de corte electrónico, y también en su experimentación con el metal. De aquí nos vamos a ir con un proyecto de Alemania que lleva por nombre Chill Carrier, y que van a poder encontrar en http://www.chillcarrier.de. Y él nos va a presentar su track, primeramente, que lleva por nombre Buena Vista, que pertenece a su primer álbum, Awakening. Vámonos con él y regresamos en un momento más, con más Chill Out a Revolución Sonora. La Voladora Radio. Thank you.

acabamos de escuchar Surfing Clouds, perteneciente al proyecto de Chill Carrier y que se encuentra en su tercer álbum, Moving Off Ground. A él, como mencionamos antes, lo van a poder encontrar en www.chillcarrier.de. Es un proyecto de Sebastian Kretschmar, de origen alemán. Y vámonos ahora con un compilado que lleva por nombre Nivel del Mar y que van a poder encontrar en http://player.flowmagazine.com. Flow Magazine, que es un sitio donde también van a poder encontrar bastante música bajo la licencia Creative Commons. Y este compilado en especial de el sello Nivel del Mar, que lleva por nombre Sounds for Soul Surfers, está dedicado específicamente al chill out, a los sonidos emparentados con él. Pero a todo esto seguramente se preguntarán, ¿qué es exactamente el chill out? Bueno, es un término que comenzó a utilizarse más o menos por ahí de los años 90 y que es un término informal que significa relajarse. Y se ha aplicado a un género musical que se relaciona con muchas vertientes como el jazz, el down tempo, el new age, el ambient, y que tiene como denominador común el que sus composiciones pretendan ser armoniosas y relajadas. Asimismo, es una combinación de estilos que busca provocar sensaciones de armonía y tranquilidad. El chill out también ha inspirado sitios como bares y restaurantes, de manera que estos lugares pretenden crear ambientes a partir de diseños de interiores, todos alrededor del concepto chill out, de manera que la música se combine con los espacios. Es interesante todo este movimiento chill out y, como les comento, no tiene una delimitación muy específica en tiempo y lugar, ya que lo van a poder encontrar emparentado con muchos otros géneros. Y hablando de Nivel del Mar, con Sounds for Soul Surfers, esta compilación que abarca bastantes proyectos alrededor del mundo, entre también los que cabe destacar a los mexicanos de Cricón, integrado por dos miembros de el señor Mandril, y que ya en otro programa hablamos de ellos. Este compilado es bastante recomendable y vamos a escuchar primero de él dos tracks. El primero va a ser de Crocram, que pertenece al sello Buddha Beats y que van a poder encontrar en www.myspace.com/Crocram, que se deletrea CROKRAM, o también en www.crocram.net. Él es un productor alemán que trabaja con los sampleos de una manera excepcional y además con elementos de el hip hop, el nu jazz, el funk, el down tempo, lo que da el resultado que vamos a escuchar. Este track que lleva por nombre Hostile. Vamos a escucharlo y regresaremos con más Chill Out a Revolución Sonora. Revoluciona tus oídos. You know what, mister? You're a hostile. You just don't belong. Nice of you to let me hang around.

lavoladora.net o vía correo a San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca, Estado de México, México, código postal 56900. Revoluciona tus oídos, deja que tu música sea parte de la revolución sonora. Y estamos de regreso en Revolución Sonora. Vamos a despedir este programa de Chill Out con un track más de la compilación Nivel del Mar, Sounds for Soul Surfers, que van a poder encontrar en www.flowmagazine.com. Y este track pertenece a un dueto italiano que lleva por nombre Apes on Tapes, y que está integrado por Lagar y Antani. Ellos se conocen en 2005 y inmediatamente unen sus talentos de lo atmosférico y melódico de Antani con los beats de Lagar, mezclándolos de una manera bastante especial, lo que da como resultado Apes on Tapes, que pertenecen al sello Homework Records y que nos presentan su track Grand Five. A ellos los van a poder encontrar en www.myspace.com/8ontapes. Y nos despedimos así de este programa Revolución Sonora dedicado al Chill Out. Espero que hayan disfrutado este viaje por los sonidos lentos y relajantes del Chill Out. Y les recomiendo mucho este compilado de Nivel del Mar volumen 1, así como Tunguska Electronic Music Society. Vámonos con Apes on Tapes y Grand Five. Soy Manuel Acosta y recuerden que la música no se detiene. 97.3 de la frecuencia modulada. El movimiento ha comenzado. Crea, comparte, libera tu música. Revolución sonora. Escucha. ¿Por qué tus oídos ya no son los mismos?